creo que ya. Thank you. me siento en mi aseo, como vayan las horas y voy tumbado boca arriba con las miradas perdidas en los recuerdos que me evoca tu boca en fotografías. Aquí ya está amarilla, por eso yo la extraño y no se me hará raro si no vuelvo a ver la vida. Pero mira, vida mía, no se te ocurra pensar que en este corazón puede haber alguna herida. Yo soy por avenidas, venidas a menos, pero curando con pullas las heridas que yo no puedo. Y cojo el micro y piden más, y cogen solo lo que tiene y en aplaudir de compás. Muchas gracias, venga, esto se va animando, vamos a hacer esto ya un poco serio. Estábamos aquí entre amigos. Se acabó el ensayo. Muy guay, tío. Va a tocar tu blues, tío. Es verdad, nos quedamos. Estaba pensando ahora, digo, mejor. Un blues en sol para ti. Solo al final. Ay, no la tengo aquí, no la tengo, pero bueno, era un blues end. Creo que me acuerdo de la melodía. ¿Quieres? ¿O qué? No, es suyo. Hoy voy a sacar Es un blues en sol, ¿no? En fa para ti. No, en sol para ti, coño, para mí está en la joder. Sí, sí. O sea, que fue yo. Está en la base. Nunca conseguí aprenderme esta melodía, pero bueno. Hostia, pues a mí se me pegó, tío. Está muy bueno, tiene mucho rollo. ¿Cómo estás? Thank you. Smile. Este tema está compuesto por Jordi Tarazona, este señor del piano. Un aplauso para él. Bueno, muchas gracias por venir, los que somos, poquitos pero buenos. Ahí estamos. Poco a poco se irá calentando. Así claro, como nunca empezamos puntuales, la gente se mal acostumbra. A partir de ahora, a las 7 empezamos. O no. O no. No, Ramón. tienes bye bye Carmen. Es fácil. Adiós, adiós, cuerpo. A ver, vamos a hacerlo más. ¿Qué versión le vas a poner? Hay dos. ¿Cuál lo has puesto? Ray Henderson. No, es que hay una de. Una rollo DC y otra que está. A ver, ese tema. Como lo que vamos a hacer es animar esa vida. Vamos a la de DC, iremos buscando. No, claro. Thank you. Adiós cuervo, ¿no? Hasta luego, pajarito. Adiós cuervo. But not for me. What? But not for me. Aquí también. La tira, tira, tira, tira. El móvil es de Mine. Fa para ti. No, coño. Sí, en fa para ti. ¿Para mí? Pero en sol 7, el primer acorde. Bueno, hoy es un lujo. Hemos llegado y había todos músicos. Sin público. Era aquí una reunión para tocar de categoría. Pero siempre se agradece, ¿no?, que haya oídos por parte de los más experimentados, ¿no? También. Oídos, ¿no? Not for me. Thank you. Como el latir de ese corazón te pone la sangre a hervir. Y bienvenido con los demás estos temas. Remas por un mar de dudas, auguras un futuro oscuro sin nosotros. Por eso te digo, lo siento chico, sé bienvenido. y otra rima que anima al público entero. Lo siento en esto, yo siempre soy sincero. Espero, a grosso modo, y es que sé que la rima al final voy a ser certero. Ey, y puede que me trabe y que la boca abre y se disloque, o que cambie el enfoque y piense distinto. Lo siento rimando, improviso, y guiso el modo y guiso el plato, y qué bueno que está. Lo siento, chicos, chumas, pero no restas, no molestas cuando entras en esta orquesta. Pullas, lo demás está, además vas perdido y sin compás. Añade más ritmos, yo no pierdo el gas. Ey, no estoy mirando por el gas, estoy mirando para dar a toda mi familia más. Masticarás, harás, cargarás, te cargarás de lo que sería, pero verás y marearás con esta marea de raps que me salen. Habilidades verbales. Venga, unas palabras para César. Ahí lo tienes. Distopía. No vale poner distopía. Palabras que no existan. Ok, escucha. Yo, yo, distopía. Creo que sé lo que era. Alegría. Mira, ya me la han rimado. Claro, mientras él sigue, seguid escribiendo, ¿vale? Esto es en directo. Ok, ok, mira. No son habladurías, vivo en una distopía. Algún día está reinada por la alegría. Pero tú sigue, escribe y piensa otra. Que yo la rimo, que seré ya el prota. El que trota la rima y la hace suya como Hidalgo. Por eso, chico, cojo la rima y cabalgo. Y soy Hidalgo, Don Quijote de la Mancha. El que coge la rima y al final ensancha toda la línea ignea y la pega fuego. Este es un juego, lo siento, no se me va la gorra. Yo no llamo zorra, una tía. Lo siento, eso no me guía, a mí no me guía, no. Y cada día una sonrisa para el mundo. Si me confundo, dame un minuto. Que pienso que así, cojo y me derrumbo. Vamos a escribir, ponte a escribir. Ey, ponte a escribir. Sala va, no compara y pararás. ¿Qué saldrá de esa pizarra? ¿Qué saldrá de la boca de este macarra? Me siento chico, empiezan a escribir y aquí empiezo yo, voy a rendir con este holgorio. Ojo, tío, qué lío me has dicho cuando has dicho que rimara ese holgorio. Lo siento, va, se me va. No pueden contra mí y es que es de verdad. En esto yo soy sincero, espero no trabajar de mamporrero. Porque, tío, no me gustaría, tía. Lo siento, chico, imagínate todos los días levantarte para el curro, vaya día, te esperas sin alegría. Que está este señor ahí a 30 palabras por segundo y vosotros os cuesta una vida decir una palabra. Bueno, podemos seguir jugando esto. Cada vez que César entra a rapear, pues le podéis putear, ¿vale? Si queréis. La de Jorgulorio me va a matar. Porque digo, mío, se va a trabar, Jorge. No sabía. Ramón, pide. Claro. Qué lío, tío. Venga, tío. ¿Watermelon a Rollo Samba? Venga, va. Hostia, Rollo Samba. He dicho que fuera. Thank you. Hey. era mi fuel extra. Y no puedo más. Está muy feo dar excusas, pero llevo todo el fin de semana tocando y teniendo a estos cracks a mi lado, ¿para qué forzar la cosa, no? Un fuerte aplauso para Juanjo Martín al saxo, por favor. Ismael a la flauta. Enric Chil al piano. Pablo al bajo. Cesc Canet a la batería, con palillos y con manos. Ramón Navalón a la guitarra. Y César. Voy a poner otra excusa, me he pegado con la baqueta en este dedo y me caía la lagrimilla. Hijo mío, cuídate. Sí, la mamá te cuidará. ¿Esa es la amputación? La mamá. Vamos con otro clásico, el pollo. Ese era Watermelon Man. Ahora vamos con el pollo. Lo dicho, escribidle palabras a César, ¿vale? Y pensando, una lista. Desde aquí se lee muy bien. Es una lista de 4 o 5. Y si queréis pasar la pizarrita y todo el mundo colabore. Thank you. Imagínate esas pizarras ahí, voy a cerrar los ojos. Y dice así, a ver, creo que tengo una por aquí otra ahí, ¿ok? Empieza bien, y dice así. Otra vez la palabra, el frenesí. Otra vez escribir y a la catarsis. Lo siento chico, es mi habilidad. La primera palabra y vais jihad. Lo siento chico, yo soy un artista. Hoy no quiero hablar de los yihadistas. Mejor cojo la rima y le saco brillo. Y si hablo de algo gustoso, pues cojo el pepinillo. Vagines, vagines, sí. Pero qué cosa me decís. Lo siento como me gusta hacer la risa. Por eso chico, ya lo hago sin prisa. Lo siento chico, retíralo. Eso que has dicho, o si quieres envuélvelo. Es un regalo, quédatelo. Lo siento chico, si quieres, véndelo. Ven a ver lo que hago, esto es fina tela. A mí va y me escriben parguela. Lo siento chico, va que somos adultos. Por favor, dejarnos insultos. Ven aquí que yo no escurro el bulto. Lo siento chico, esto es lo que hay. Más palabras por ahí, es el freestyle. Lo siento, bienvenidos a lo que trago ahí. Corazón, con razón, me lo dicen. El corazón cura las cicatrices. El corazón por razón me lo dice. El corazón siempre pone final felices. Armas más no las quiero. Yo con armas solo hierro. Solo hierro, a hierro no lo siento. Yo prefiero vivir el momento. Estupendo, en directo. Lo siento ardiendo ya en concierto. Acierto en esto y detesto en textos. Que soy el letra, rima su maestro. Y paz, paz para el mundo. No más guerras, yo lo confundo. Mamá tierra está llorando sangre. Así que paz para paliar el hambre. Ey chico, lo que digo es verdad. Piénsalo en tu interior estas respuestas. Lo siento, esto es la habilidad. Pullas es ganar la apuesta. Me dicen que ya, mira, el formato ahora para lo de la rifa es el siguiente: si cogemos 10 papeletas, va aumentando esto de lote, va habiendo cada vez más lotes. Primero es las primeras 4 cervezas que hay ahí, que es un lote con 10 papeletas que tocamos a menos de una por persona. Si llega a las 20, se ponen 2 lotes y son 2 números premiados. No es que sea solo uno, es que son 2 premios y son las cervezas mezquita. Yeah. Y si llega a las 30, y son 10 más, son 3 premios, que será también la botella de cava. Así que nada, un aplauso porque aquí ganamos seguro todos. La tira tiene que tocar sí o sí. ¿Cuál no queréis tocar? Thank you. Thank you.